Queremos agradecerte por escuchar nuestros mensajes y a la vez invitarte a nuestras reuniones semanales de alabanza y adoración, todos los jueves a las 7:30 de la noche, en nuestro centro de conexiones, ubicado en la avenida José Carlos Mariátegui, 735 segundo piso, San Gabriel, en Villa María del Triunfo. Y los domingos en doble horario, 9:20 y 11 de la mañana, en las instalaciones del CineStar, ubicado en la avenida Los Héroes, 240 San Juan de Miraflores. A continuación, los dejamos con el mensaje a cargo de nuestro pastor Humberto Gómez. Vamos juntos al libro de Jeremías, el capítulo 32, 27, y leeremos rápidamente un versículo allí. Jeremías 32, 27, y nos quedamos allí un instante. Oremos juntos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Oramos que en este tiempo seas tú mismo hablándonos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Alguien diga amén. Esta mañana quiero hablarles de un tema que es parte de una enseñanza que está en un libro de uno de pastor, predicador, que casi siempre estoy mirando lo que hace. Y estaba en este libro compartiendo un tema en relación de cuando una persona cree en Dios, pero piensa que hay cosas en su vida que no las puede cambiar. Y este mensaje me ha llamado mucho la atención. Yo les hablé de esta serie hace bastante tiempo atrás. El libro tiene el mismo nombre de la serie, se llama Ateo Cristianismo. Y es que muchas veces estamos tratando de creer en Dios a nuestra manera, pero a la vez estamos pensando de manera equívoca que hay áreas y cosas en nuestra vida que no podemos cambiar. Y eso es completamente lejos de la verdad, lejos de lo que la Biblia nos enseña. Jeremías 32, 27 dice: He aquí, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? ¿Cuántos pueden esta mañana pensar? Y muchas veces nos hemos justificado en ciertas cosas en nuestra vida que aún no podemos dejar de hacer. Y cuando me refiero a esas cosas que no podemos dejar de hacer, obviamente son esas cosas que nos destruyen, que lastima no solamente nuestra integridad, sino también nuestra vida espiritual. Y quiero animarte esta mañana porque muchas veces hemos pensado de forma equívoca en relación. Creo en Dios, es verdad, Dios existe. A veces yo converso con personas y me dice: Pastor, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios es real, yo creo en el poder de Dios, pero hay áreas de mi vida que no puedo cambiar. Hay áreas de mi vida que Dios todavía no ha hecho mucho allí. Y pensamos que es Dios el responsable de que esas cosas no hayan sucedido en nuestra vida. Pero eso es algo lejos de la verdad, lejos de la palabra. Porque les he mostrado a través de Jeremías 32, 27, que no hay nada imposible para Dios. Él es poderoso. Y es una pregunta. Jeremías está haciendo una pregunta. Él está diciendo que Él es Dios, Señor de toda carne. ¿Habrá algo imposible para Él? Ahora, como creyentes muchas veces estamos llamados a meditar en nuestras prioridades y considerar qué cambios podríamos hacer a fin de cumplir esas obligaciones como personas y como creyentes. El ser un mejor creyente no es estar diciendo yo amo a Dios, yo creo en Dios. El ser un mejor creyente y el dejar que la obra de Dios se perfeccione en nuestra vida es empezar a reconocer qué cosas y qué áreas en nuestra vida no estamos permitiendo que Dios las cambie. No estamos permitiendo de que Dios empiece a obrar en nuestras vidas. Entonces, es importante para cada creyente entender, no solamente de conformarnos en decir, amo a Dios, creo en Dios, sino también es necesario examinarnos, empezar a hacer un análisis personal y ver qué áreas de nuestra vida necesitan cambiar. ¿Qué áreas de nuestra vida hemos cometido el error de darle una aceptación, aún escudándonos, pensando que otras personas son más pecadores que nosotros, aún pensando de que lo que hago es muy insignificante? Y esto es un error, porque quiero decir en esta mañana, la obra que ha comenzado Dios en tu vida y en mi vida, la Biblia dice que Él la perfeccionará, Él la quiere completar, Él la quiere terminar. Dios no quiere dejar nada a medias. Somos nosotros los que muchas veces estamos justificando nuestros errores en relación a ciertas áreas que cometemos. Usted y yo podríamos estar aquí adorando a Dios, reconociendo que Dios es real, pero a la vez también negándole que Él pueda trabajar en ciertas áreas y con ciertos asuntos en nuestras vidas. No podemos tratar de tener una fe o un cristianismo mezclado con ateísmo. O creemos que Dios es capaz de todo en tu vida, o simplemente no estás creyendo. O creo y reconozco de que Dios es suficientemente poderoso para transformar mi vida entera, pero no puedo pretender decir, oh, yo creo en Dios. Ay, pero esto no puedo dejarlo. Uy, pero esto no quiero dejar de hacerlo, o me es imposible dejar de hacerlo. Estamos, de cierta forma, viviendo un ateo cristianismo. Estamos tratando de nuestros labios confesar una adoración, pero internamente estamos teniendo una negación, no solamente de la verdad, sino una negación de lo que Dios es realmente. Entonces, es importante que usted y yo, sin importar nuestros años como creyentes, estamos muchas veces cayendo en engaños que Satanás está trayendo sobre nuestra vida, que nos hace pensar que Dios no es suficiente capaz de ayudarnos a cambiar. Dios no quiere que usted y yo sigamos con ese mismo problema y con esa misma situación con la cual llegamos a los pies de Cristo hace años. Dios no quiere que ese mismo problema del mes pasado te siga persiguiendo. ¿Qué problema hay en tu vida desde hace 6 meses, desde hace 1 año? ¿Qué cosas están quebrando nuestra vida desde hace un tiempo atrás? Dios es capaz de poder librarnos de toda situación, pero nosotros debemos negarnos a ese pensamiento. Sí, es un pensamiento satánico, por supuesto. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces estamos cayendo en el engaño y diciendo, ah, bueno, nos ponemos a pensar de que Dios no es suficientemente capaz para ayudarnos en esas áreas, porque ahí todavía no puedo dejar de hacer esto, porque no puedo dejar de practicar lo otro. Y esto es un error. Y esta mañana yo quiero animarlo a que juntos podamos ver 6 pasos fundamentales para dejar que Dios pueda obrar cambios en nuestras vidas. 6 pasos fundamentales que usted y yo necesitamos tomar en acción para que Dios pueda completar esa obra en nuestra vida. Cada momento, cada mes, cada semana, Dios quiere completar una obra en tu vida. Dios no es, mira, la Biblia dice que Dios no descansa, Él está trabajando todo el tiempo a favor de nosotros. Somos nosotros los que a veces negamos ciertas áreas que no queremos que Dios trabaje. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa y de pronto en tu departamento o tu casa hay áreas de tu vida donde tú no dejas entrar a nadie? Mucha gente está tratando a Dios como invitado y Dios no es invitado, Dios es dueño de tu vida. Hay gente que solamente está que lo recibe a Dios en su salita. Pero cuando tú eres dueño, tú no paseas en la salita, tú vas a todo lugar porque tú eres dueño. ¿Me dejo entender? Y muchos creyentes hoy en día, aunque creemos en Dios, estamos tratándole a Dios y solamente le damos bienvenida en la sala, nada más. Solo en la entradita, nada más. Dios, pero a otras áreas no entres, ahí está bien. Y ese es un error. Por eso esta mañana juntos vamos a aprender 6 pasos fundamentales para que Dios pueda obrar cambios en tu vida. Ahora, Dios no va a poder obrar en nuestra vida a menos que nosotros entendamos de que Él no es un invitado, Él es el dueño. Él es el dueño. Él es dueño de tu vida y de mi vida. Muchas veces estamos planteando el evangelio desde una forma equívoca. Estamos pensando que yo soy el dueño y Él es un invitado. Bueno, Dios, bienvenido, gracias por esta mañana, la alabanza estuvo linda. Y bueno, obra lo que puedas y lo que no puedas, Señor, ya, gloria a Dios, amén. Poco a poco, peco a poco, poco a poco, peco a poco, peco a poco, poco a poco. Y Dios no quiere eso, Dios es el dueño, Él quiere transformar, Él quiere cambiar, Él quiere completar la obra que ha comenzado en ti y en mí. Ahora, para número uno, para arrancar este tiempo y poder entender cuáles son esos 6 pasos fundamentales. Número uno, identifique la mentira. ¿Qué? La mentira con la que tú y yo estamos viviendo, la mentira que estamos aceptando de parte del enemigo, porque muchas veces, ya te dije, estamos aquí levantando nuestras manos, estamos aquí adorando a Dios, estamos aquí tratando de decir creo en Dios, pero estamos a la vez sosteniendo una mentira muy profundamente de nosotros y estamos bajo la mentira que sencillamente no podemos cambiar. Muchas veces estamos diciendo, ay, yo no puedo cambiar esto, ay, yo no puedo cambiar esto. ¿Ha visto personas que a veces luchan con esos tics nerviosos de comerse las uñas? Y están así, ¿no? Y mañana, tarde y noche, y dejan de hacer algo, y si está usando el computador, entonces yo a veces estoy mirando a las personas, ¿no? Y a veces le digo, ¿qué está haciendo? Nada. Solo por ahí unas cositas que se me quedan, pero nada. Entonces lo vuelvo a ver otro día y otra vez sigue, y a veces logro mirar sus manos y están las evidencias que es una persona que está haciendo algo, ¿no? Que no es correcto, obviamente, pero cuando hablamos muchas veces y pensamos que no podemos cambiar esto y lo aceptamos como una mentira, como algo que es normal, ah, todo el mundo se come las uñas, ah, ya, eso no es pecado, no es malo. Pero en realidad, Dios no te creó para comerte las uñas, ¿no? Pero lo hemos aceptado como si fuera una verdad y nos hemos justificado diciendo que hay gente que, bueno, hace cosas peores que esto, así que yo prefiero hacer esto pequeño. Y error, porque estamos, ¿qué? Aceptando una mentira. Ahora, yo he hablado un ejemplo sobre uñas, ¿no? Yo no sé qué cosas hay en tu vida que posiblemente tú lo estás aceptando como si fuera una verdad, pero es una mentira. Es una mentira absoluta, porque cuando miramos el libro de Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, creó a la mujer a la imagen y semejanza de Dios, pero la Biblia dice que nos dio señorío, nos dio autoridad, nos dio gobierno. Entonces nada puede dominarnos. Sobre esto vivimos, sobre la palabra de Dios. Cuando una persona está muchas veces viviendo en situaciones de aceptar mentiras de parte del enemigo, muchas veces es porque esa persona no perdona errores del pasado y sostiene cosas del pasado y no se perdona. Hay gente que vive guardando errores de su pasado y no se los perdona. No se los perdona. Y yo quiero animarles, tiempo aún como padres, muchas veces, de confesar a nuestros hijos errores que hemos cometido para que ellos no caigan en esta misma situación. No podemos aceptar una mentira como una verdad. No puedo tomar una mentira como una verdad. La buena obra que Dios ha empezado en mi vida a través de Cristo, Él la quiere terminar. Él la quiere perfeccionar. Entonces debo reconocer la mentira. Cuando nos rendimos a los problemas del presente sin tener la esperanza de vencerlos, estamos viviendo una mentira. Mucha gente está rindiéndose fácilmente, y quiero decirte esta mañana, no te canses. El libro de Gálatas dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. No te canses de hacer el bien. No, hay gente que hoy en día está rindiéndose fácilmente a los problemas que tiene el presente. No te rindas. Dile al que está a tu lado, no te rindas. Ay, es que creo que esta solución no va a venir. Yo creo que este problema ya, bueno, el Señor, que el Señor tome el control. No, no te rindas. No, no se rinda. No nos rindamos. Muchas veces estamos tratando de aceptar una mentira como si fuera una verdad. Cuando creemos en Dios, pero en el fondo no creemos que Él puede cambiarnos. Esto es una mentira completa, absoluta. Él puede cambiar nuestras vidas. Mucha gente a veces está diciendo, ah, no, pero Dios no nos cambia por completo. Dios nos cambia por completo. Es el deseo de querer transformarnos. La Biblia dice en Efesios 4 que hay una nueva vida en Cristo, y en cuanto a vuestra pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, el cual ha sido viciado de vosotros, y vístanse del nuevo hombre creado según Cristo Jesús. El deseo de Dios no es cambiarnos una parte, es cambiarnos por completo. Y necesitamos dejar que Dios haga esa obra en nosotros. En muchas ocasiones estamos escuchando muchos mensajes, aceptamos el consejo de un amigo, pero muchas veces estamos terminando en el mismo lugar. ¿Cuántos mensajes escuchas? ¿Cuántos consejos de personas estás intercambiando? Pero tu vida y mi vida no van a cambiar por cuántos mensajes escucho o por cuántos consejos tengo de parte de un amigo. Mi vida va a cambiar cuando yo dejo, ya le dije, no trate a Dios como un invitado, entienda que Él es el dueño. Entienda que Él es el dueño, y Él es el dueño de este mi ser, y Él debe hacer con mi vida lo que Él tiene que hacer. Si usted está escuchando muchos mensajes, estás escuchando muchos consejos, pero sigues en el mismo lugar, el problema no es del consejo, el problema no es del mensaje, el problema está en ti, que estás aceptando una mentira como si fuera una verdad. Necesitamos entender desde el contexto bíblico que al ver que no estamos logrando los resultados, mucha gente hoy en día está tan fácil abandonando la manera correcta de vivir y está empezando a vivir otra forma, incorrecta. Por eso le estoy diciendo, no nos cansemos de hacer el bien. Mucha gente hoy en día está viviendo desde una idea equívoca, un perfil equívoco, aunque creemos en Dios, pero pensamos en realidad que Él no nos puede ayudar. Hay gente que está diciendo, oh, está viviendo una forma bastante, bastante sometida en eso, y esto no es una verdad, esto es una mentira. Dios, la Biblia dice que Él es un Dios todopoderoso y Él puede cambiar y transformar cualquier circunstancia en nuestra vida, pero es necesario dejar que Él obre en nuestra vida como Él quiere hacer. No como tú y yo. Basta ya de haber tratado a Dios solamente como un invitado en la salita. Basta ya. Necesitamos que Él actúe como dueño. Necesitamos dejar que Él ordene la casa. Diga que Él ordene la casa. Yo no puedo tratar de decir, Señor, ven, mira, y hemos cometido un error en nuestro cristianismo porque ha sido bien pésimo, porque muchas veces hemos parado delante de Dios y hemos dicho, Señor, ven, por favor, ayúdame. Señor, ven, necesito tu presencia. Señor, ven, te necesito. Y esto ha sucedido. ¿Y cuál ha sido nuestro error? Ha sucedido eso y a veces decimos, ah, yo quisiera que este tiempo dure más, que este tiempo se explaye en mi vida, que este tiempo sea mucho más largo en mi vida. Pero ¿cuánto tiempo sucedió? Uy, la alabanza estuvo linda, esos 10 minutos, esos 5 minutos fueron maravillosos. ¿Y sabes por qué fueron 5 o 10 minutos? ¿Sabes por qué fue un tiempo breve? Porque solo hemos aceptado a Dios como un invitado, pero Él no es el invitado, Él es el dueño. Y esto podría suceder en cada momento, cada instante y en cada área de nuestra vida cuando usted y yo entendamos que Él es el dueño. Él es el dueño de mi vida, es el dueño de mi corazón, el dueño de mis pensamientos. Señor, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué hemos estado haciendo con nuestra relación con Dios? Hemos estado engañándonos y hemos aceptado una mentira en vez de entender que la única verdad es lo que Pablo dijo. Que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero en Gálatas 2:20 él dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces usted y yo debemos entender que Dios no puede ser tu invitado, Él es el dueño. Dios no puede estar en la sala de tu corazón, Él tiene que estar en la totalidad de nuestro corazón. Jesús dijo claramente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo nuestro corazón. Entonces quiero animarle que si usted y yo queremos dar el primer paso donde podamos dejar que Dios obre cambios en nuestra vida, identifique bajo qué mentira estás viviendo. ¿Qué mentira has estado tomando y aceptándolo como una verdad? ¿Sabe cuánta gente hoy en día está muchas veces siendo atacada de la forma como va a morir? Y dice, ay, me acabo de enterar que mi abuelita también sufría de diabetes. Dice, ¿qué? Dice el esposo, sí. Y por esa razón ahora, seguro que mi mamá también tenía diabetes. Y su esposo le dice, ¿y ahora tú? Y creo que yo también tengo diabetes. ¿Qué? ¿Pero qué se hace? Con todo serviremos al Señor. Está aceptando una mentira como si fuera una verdad. Todas nuestras enfermedades fueron llevadas en la cruz del Calvario. Y necesitamos aceptar la verdad, no la mentira. ¿Me dejo entender? Hemos planteado mal nuestro cristianismo. Y hay gente que está pensando que va a morirse o que tiene que tropezar con los mismos errores que tropezaron sus antepasados. Y no estamos llamados a eso. Necesitamos entender que no puedo aceptar una mentira. Y si queremos en realidad que Dios empiece un cambio, reconoce la mentira. ¿Bajo qué mentira has estado viviendo? ¿Bajo qué mentira hemos estado viviendo? ¿Cuál es esa mentira que tú lo has tomado como si fuera una verdad? Y has dicho, sí, Señor, te amo. Oh, Dios, te adoro. Pero esta mentira es una verdad. Y no puede ser así. Hemos estado teniendo una fe fragmentada y una fe incorrecta. Y eso no le agrada a Dios. Hebreos 11:6 dice, pues sin fe es imposible agradar a Dios, y todo aquel que se acerca a Dios debe saber que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? Así que necesitamos cambiar esta forma de pensar. Muchos de nosotros hemos argumentado que aquellas cosas que no podemos cambiar podrían ser nuestro aguijón. Ah, pastor, ¿pero por qué usted me habla de tanto de estos cambios si el apóstol Pablo tuvo su aguijón? Querido hermano, por favor, no empecemos a tomar, ya te dije, no trates de encontrar una justificación a un asunto que puede ser una mentira. Pero si el apóstol Pablo tuvo un aguijón, pastor, ¿por qué yo no puedo? Hermano, déjalo de Pablo, es asunto de Dios y Pablo. Pero lo nuestro, lo tuyo entre Dios y tú, mientras tú y yo no vivamos bajo la verdad, no entendamos por completo tratar de asumir una mentira como si fuera una verdad. Necesitamos usted y yo entender que lo de Pablo era un asunto entre Dios y Pablo y nuestra vida no es un referente. Pablo es un hombre de mucha bendición para la iglesia, es un líder, pero nuestra referencia está en Cristo. Nuestro evangelio es cristocéntrico, no es paulista. Él es un siervo de Dios, es verdad, Dios usó a este hombre, pero nuestra referencia de fe es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Usted debe saber que el poder de Dios puede transformarlo, pero esto no va a suceder hasta que creamos la verdad. Diga creer la verdad. Diga creer la verdad. Basta ya de estar aceptando mentiras en nuestra vida. Hay gente que a veces dice que yo creo que no voy a cambiar porque mi abuelito fue Túpac Amaru, mi bisabuelo o mi tatarabuelo fue Túpac Amaru y mi sangre es así, revolucionaria, yo soy así, arisco, chúcaro, yo soy así, insensible, duro. Y casi la foto que había antiguamente en la moneda donde salía Túpac Amaru, ¿cuál era? ¿Cuántos recuerdan la moneda donde salía Túpac Amaru? Ya, bueno, casi ese es mi photocheck. Y la gente piensa que tiene que ser así y lo acepta como una verdad y eso es una mentira. Usted y yo debemos saber y entender que estando en Cristo somos una nueva criatura y que el poder de Dios puede transformarnos. Pero esto va a suceder cuando creamos en Él. Segunda de Corintios 10, del 3 al 4 dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? Diga fortalezas. Pastor, ¿qué es una fortaleza? ¿Alguien sabe qué es una fortaleza? Mire, voy a decirlo rápido. ¿Qué es una fortaleza? Fortaleza puede ser una mentira que sostienes por años y años y años y años en tu vida y lo has aceptado como una verdad. Dios no va a poder empezar a obrar en tu vida hasta que reconozcamos esa mentira que, con la cual hemos estado viviendo por años. Pero gracias a Dios por la palabra, porque ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Destrucción de fortalezas. Y esta mañana yo quiero animarte a dar el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer la mentira. Reconocer esa mentira que la hemos aceptado como una verdad y que gracias a Dios que no luchamos con armas naturales, sino con armas espirituales para quebrar esas fortalezas. Tenemos que quebrar esas fortalezas. ¿Me dejo entender? Necesitamos llevar esta verdad no solamente para usted, para su matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para nuestra siguiente generación. Usted y yo necesitamos entender hoy más que nunca que necesitamos pararnos en la palabra de Dios. La palabra fortalezas es algo que está fortificado, es algo que puede encerrarte, es algo que puede encarcelarte. Hay gente que vive encarcelada de una mentira, preso de una mentira. Y necesitamos quebrar esto. Necesitamos que sea la palabra de Dios y la presencia de Dios la que nos ayude a destruir esta fortaleza que se ha levantado en nuestra propia vida, en nuestra propia mente, en nuestro propio corazón. Muchas veces hemos pensado eso y por eso que hemos atesorado una verdad como si fuera una mentira. El enemigo no, mire, el enemigo no miente hasta que estamos convencidos de que estamos atrapados y jamás podremos escapar de nuestros problemas. Él está mintiéndonos. Él está trayendo mentiras sobre usted. Él está trayendo todo tipo de engaños sobre usted o sobre mí. ¿Para qué? La idea de él es atraparnos y que jamás podamos escapar de esos problemas. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere hacerte caer en una mentira. El enemigo quiere atraparte en una fortaleza. Y él quiere que se haga tan fuerte en tu vida y en mi vida y que lo aceptemos como si fuera una verdad. Y han pasado años y años y años y años y hemos pensado que eso es verdad. ¿Entiende? Y eso no es así. Una de las cosas que me pasó a mí en mi vida es que, por ejemplo, yo fui al médico en una ocasión. El médico me dijo, señor, usted tiene una piel muy sensible. Y yo le dije, tengo este problema. Muchas veces el sol está cayendo sobre mi piel y está reaccionando como una alergia. Y él me dijo, señor, usted tiene una piel muy sensible y lo siento mucho que a partir de la fecha usted va a tener que vivir sometido Me dijo a cremas y a un tratamiento con vitamina A, ya sea en pastillas, en cremas. Usted tiene que ir al laboratorio, hacerle unas preparaciones para usted. Y mire, algunos de ustedes me conocen, ya tengo 40 años ahora y algunos han visto mis brazos en muchos años atrás que mis brazos podían llenarse de alergias solo por un poco de brillo solar. Pero hace ya como 2 años, yo no, mis brazos no están maltratados de todo eso. Si yo hubiese aceptado ese diagnóstico médico como una verdad para mi vida, yo viviría bajo esa fortaleza de engaño. Pero la Biblia nos revela y la palabra de Dios nos dice que aún toda enfermedad ha sido llevada en la cruz del Calvario. Y usted no puede vivir bajo una mentira. No puedes aceptar una mentira como si fuera una verdad. ¿Qué fortaleza? Esta mañana yo quiero animarte a identificar qué fortaleza, qué mentira en tu vida se ha hecho una fortaleza y la has aceptado como una verdad. Y aunque has estado adorando a Dios, aunque has estado diciendo, sí, Dios, tú existes, pero has estado negando a Dios, aceptando una mentira. Esta mañana, la palabra de Dios es viva, es real, y usted y yo tenemos la autoridad para derribar fortalezas. Es lo que dice 2 Corintios 10, del 3 al 4, pues aunque andamos en la carne. ¿Quiere repetirlo conmigo? Pues aunque ando en la carne, diga. No lucho según la carne. Una vez más, pues aunque ando en la carne, no lucho según la carne. Porque las armas mías no son carnales, dígale, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ya lo aprendió? ¿Podemos hacerlo una vez más? Ahora sí, con convicción. ¿Qué le parece si usted mira a la persona que está a su lado y le dice claramente, una vez más, pues aunque ando en la carne, no lucho según la carne, porque mis armas, dígale, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Entendiste? Así que hay que quebrar esas fortalezas. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero animarte que en esta mañana tú reconozcas qué área de tu vida has aceptado una mentira y lo has tenido por tantos años y se está convirtiendo en una fortaleza. Eso no puede ser así. ¿Me dejo entender? Porque solo existe una verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Pero además quiero decirte, basta ya, cambiemos el planteamiento de nuestro cristianismo. Dios no es un invitado en tu vida. Basta de ponerlo en la sala de tu corazón. Dios es el dueño de nuestra vida. Y digámosle, Señor, ordena lo que tienes que ordenar. Cambia lo que tienes que cambiar. Y esa mentira que he estado teniéndolo en mi vida por años como fortaleza, aceptándolo como si fuera una verdad, esta mañana vamos a orar por eso. Póngase de pie en esta mañana. Espero que Dios pueda haber hablado en tu vida y que juntos esta mañana podamos tener esa libertad también que viene a través de Cristo Jesús. Yo quiero animarlo porque pueden ser muchas fortalezas que hay en tu vida, pero esta mañana me gustaría que podamos centrarnos solo en una fortaleza, solo en una. Y que usted tiene tarea para la casa durante toda esta semana, orando usted, puede empezar a decir como algún día dijo David, examíname, oh Señor, y ve si hay en mí camino de perversión. Porque podríamos estar aceptando mentiras como si fueran una verdad y estas se van a convertir en fortalezas. El enemigo va a venir a susurrarnos con mentiras tras mentiras, mentiras tras mentiras, que es lo que él le encanta hacer. Él va a querer mentirte. Alguien me contó esta semana algo muy fuerte en relación a su generación. Esa persona está aquí, pero después de este mensaje, esa persona sabe que lo que estaba recibiendo ahí era una mentira. Era una mentira, pero que Satanás quería que la acepte como una verdad. Así que usted que está aquí esta mañana y que me contaste esta semana algo como eso, y eso no es real, eso es una mentira del enemigo. Espero que Dios pueda haber hablado a tu vida de una forma directa también. Pero ahí donde está ahora, ¿qué le parece si nos centramos en una mentira que la hemos estado sosteniendo como verdad y que se ha hecho una fortaleza? La Biblia dice que todo yugo de esclavitud se pudre en la presencia de Dios. Ahí donde está, levante su mano y diga, Señor, estoy delante de ti. delante de ti estoy descubierto. Y te pido perdón, dígale. Porque en esta mañana quiero reconocer esa mentira que tomé como una verdad. Padre, Espíritu Santo, ven ahora en mi vida. Escudríñame, Señor. Perdóname, Dios, por haber aceptado esa mentira como una verdad y ahora se ha convertido en una fortaleza. Y aunque he vivido sometido a esto por años, por meses, no importa, porque tu palabra me da autoridad aún para derribar fortaleza. Vamos, habla ahí donde estás, Señor, porque tu palabra me ha dicho que aunque vivo en la carne, yo no ando según la carne. Porque, Señor, aunque vivo en la carne, mis armas no son carnales. Mis armas no son carnales, dígales. Y en esta mañana, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, usando esas armas que tú me has dado, en el nombre de Cristo Jesús, yo derribo esta fortaleza que ha estado por mucho tiempo en mi vida. Lo derribo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, derribamos toda mentira, todo engaño de Satanás que ha estado tratando de quedarse en nuestra vida como si fuera una verdad. Eso no es una verdad, Señor. Hay libertad en tu presencia, hay libertad en la sangre de Cristo, hay libertad en tu palabra, Señor. Lo declaramos sobre nuestras vidas, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra generación, Señor. Toda fortaleza de mentira, Señor, que se había levantado ahora mismo, Señor, lo derribamos en el nombre de Cristo Jesús. Derribamos toda fortaleza, toda prisión que nosotros mismos habíamos construido, todos barrotes que habíamos puesto a nuestro alrededor, Señor. Yo no soy lo que el enemigo me dice que soy, yo soy lo que tu palabra me dice que soy, Señor. Yo no soy lo que el mundo me dice que soy, yo soy lo que tu palabra me dice que soy. Yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos, declare ahí lo que es usted delante de Dios. Diga, Señor, yo soy un hijo de Dios, soy un heredero tuyo, soy un coheredero de la gracia de Dios. Señor, yo he sido creado, yo he sido llamado para servirte. Vamos, hable con Dios, levante la verdad. Ahora que ya derribó esta fortaleza, levante la verdad. Proclame la verdad, lo que dice la Biblia. Diga, Señor, yo bendigo a mis hijos, bendigo a los hijos de mis hijos, Señor. Mis hijos no van a servir al mundo, mis hijos van a servirte a ti, Señor. Mi familia y yo te serviremos, Señor. Vamos, levante su oración en el nombre de Cristo Jesús. Diga ahí, diga, declare, Señor, yo no soy esa persona débil que el enemigo me ha estado poniendo, que soy emocionalmente débil. Yo no soy una persona inestable, yo soy un hijo tuyo, Señor. Y aunque mis fuerzas han estado debilitadas, nuevas fuerzas alcanzaré en tu presencia. Hable allí y declare una verdad. Hable con Dios un instante. Tome este tiempo para hablar con Dios. Tome este tiempo para que usted pueda levantar una verdad sobre esas fortalezas que han estado en su vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, levantamos nuestra oración. Vamos, iglesia, levante su oración. Hable con Dios. Levante su adoración al Señor. Hable con el Señor. Te damos toda la gloria para ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, Señor. Te damos gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres santo, Señor. Te alabamos. Digno eres tú, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Fiel eres tú. Verdadero eres tú, Señor. Digno eres tú. No hay nadie como tú, oh Dios. Santo eres tú, Señor. Te damos toda la gloria para ti, Señor. Tú eres digno. Tú eres digno, Señor. Si tienes algún pedido de oración, escríbenos a oracion@iglesiadelrey.com. Si necesitas mayor información acerca de nuestra iglesia y nuestros programas, puedes visitar nuestro espacio en el internet www.iglesiadelrey.com o encuéntranos en Facebook como Iglesia del Rey. Con nosotros será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Ayer, hoy, por los siglos. Cristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti. Cruz, mi esperanza está.